Esta es la historia concreta, una historia singular, de un chico de mi barrio y al básquet que a jugar. Los colegas le admiraban en la canasta era la. Su madre era